Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. Trayéndoles la edición 328 y bueno, hoy vamos a tener un programa especial para mí y brindarles tal vez un especialito ahí para ustedes. Y pues bueno, en el episodio 328 vamos a tener ahí una revisión de algunos disquitos que nos han llegado en este tiempo. Aparte, invitarlos a algunos conciertos que están por venirse en estos próximos días. Y como novedad o gran dato emocionante para mí, es que ya por fin, ahora sí, a partir de hoy sale a distribución, a venta o como quieran llamarlo, el fanzine Beneficio Interno en su edición número 20, que pues bueno, tenía bastante rato de estar inactivo y hasta que por fin salió. Como siempre, incluye un CD con dos temas de cada banda participante que en el transcurso del programa vamos a estar poniendo a sonar. Así que bienvenidos nuevamente, Subsuelo S.A., episodio 328, sonando acá desde Costa Rica para el mundo entero. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con la gente de Sham 69, estos ingleses que bueno, que nacieron por allá en 1975 y con el tema Ángeles con las caras sucias, Angels with Dirty Faces, que por ahí dice más o menos el tema, dice que quién tiene la cara sucia entonces, serán los ángeles con caras sucias, ángeles de lugares perdidos, niños como tú y como yo, corriendo, peleando por la calle. No hay dinero, pero no lloramos. Somos las personas que no quieres saber. Venimos de lugares a los que no quieres ir. Somos ángeles con caras sucias. Algo así es lo que dice el tema de la canción. y la letra de la canción, perdón. Y bueno, por ahí decía que, bueno, Sham 69, como sabemos, hay bastante, una banda con gran trayectoria en cuanto al punk y el hoy, que por ahí, según los rumores, dice que su nombre venía de un graffiti que Jimmy Pursey, uno de los integrantes de la banda, fundadores de la banda, vio en una pared que originalmente decía Walton y Hersham 69, pero el graffiti ya se había desvanecido en gran parte, entonces quedó ahí como Sham 69. Bueno, seguimos con música, ahora vámonos hasta España, Zaragoza, a escuchar a los ya desaparecidos Cáncer de Escroto, una banda ahí bastante punkarra, como dirían por allá. Y pues bueno, vamos con un par de temitas de ellos y regresamos para comentar algo de dónde viene este material. Cáncer de Escroto, esta banda, como les digo, desde Zaragoza. Y pues bueno, ellos por ahí nacieron en 1998. Este trío por ahí sacó un par de discos, este que fue su primer material, llamado Mundo Inmundo, una portada ahí bastante sugestiva y prohibida para muchos, editado por Basofia Records y Producciones Sin Compasiones. Basofia Records, bueno, un sello que aún hoy sigue activo, gracias al colega Oscar Scroten, quien es el que lleva el sello y pues bueno, nos hiciera llegar este material por acá. Bueno, salió en 3 versiones, en LP, en CD y en cassette, ambas en 1998. Y pues bueno, Cáncer de Escroto, disco llamado Mundo Inmundo, y los dos temas que escuchábamos eran los dos primeros de la cara A, Colgado en el Satélite y Lluvia Negra. De España brincamos a Estados Unidos, bueno, ahorita actualmente a Estados Unidos, porque la banda originalmente es de Puerto Rico, y pues bueno, una banda de amigos que gracias a esto del punk, el intercambio de cartas, se dio esta relación de amigos, y pues bueno, estamos hablando de la gente de Cojoa. Banda que naciera por allá a finales de los 90s, y pues bueno, sacaron varios discos, siempre bajo su propio sello, Anaconda Records, aparte de otros que también fueron editados por sellos amigos. Vamos a escuchar un par de temas de su disco del 2007, llamado Más Allá del Cielo. En este momento ya la banda ya está radicando en Nueva York. Y vamos a escuchar entonces, sin antes saludar ahí a Félix y a Taina, vamos a escuchar los dos temas que abren el disco, Ciudadanos Invisibles y Libertad de Expresión. Esto es Cojoa sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. Bueno, así es, seguimos acá en Subsuelo. Sonaba anteriormente la gente de Cojoa. Y para seguir con voces femeninas, vamos a dar paso a una de las bandas que participan en las páginas del Pan Sin Beneficio Interno, edición número 20. Y bueno, arrancamos estas páginas con una breve entrevista a la amiga Silvia, mejor conocida como Silvia Resorte, o bien con otros motes ahí adquiridos por su participación durante décadas en el movimiento punk de aquel lado de España, o desde donde ha llegado su trabajo. Por ahí leyendo una entrevista en la fonoteca, dice que con algo tóxico sigo expresando mi punkitud a mi manera, sin tener que seguir clichés ni de velocidad ni de temática. Eso comenta Silvia Escario cuando se le pregunta por lo que le aporta su nuevo proyecto. Y es que a sus espaldas, bueno, ella ya ha tenido más que suficientes para comprobar lo que se siente estar a cargo de un micrófono, una banda de punk. Por ahí se dice que comenzó algo tóxico por allá en 2004, y pues bueno, al día de hoy siguen activos. Por ahí recién creo que acaban de sacar un EP. Una de las preguntas que ella contestó acá en el fanzine, le preguntamos que qué opina sobre la libertad de expresión con respecto a la música y las letras, que antes podían resultar comunes o normales y hoy en día son más que ofensivos para mucha gente, o políticamente incorrectos, digamos. Y pues bueno, ella responde: es algo ridículo, infantil, fuera de contexto, algo tonto, mucha tontería, muchas exigencias por parte de gente que nunca ha sabido qué hacer con su libertad y se dedican a juzgar lo injuzgable, a juzgar cosas que ellos no se han atrevido a hacer porque son gente meliflua, puritana o mimada, principalmente porque odian a la gente de una época en que se alcanzó la igualdad, que es lo que precisamente hoy en día no se busca ya, porque ahora lo que prima es la supremacía de la gente que odia a esa gente. No sé si me explico, pero ¿qué generan tanto conflicto inútil? ¿Qué es mejor hablar en clave de ellas? Nosotros al fin y al cabo éramos gente exigiendo a la sociedad el derecho al desorden y al error. Ahora volvemos a la castidad y el puritanismo y vamos retrocediendo y perdiendo valores y ventajas que se creó la generación X. Thank you. oscuridad. Desde una lejana ciudad. No tengo nada que decir, ni tan siquiera sé mentir. Sabe nadie dónde estoy. No sé qué tienen contra mí. No sé cuál era la pregunta. Solo respondo a la penumbra. No tengo nombres que ya saben, episodio 328, Subsuelo S.A., haciendo una breve revisión del fanzine Beneficio Interno en su edición número 20. Y pues bueno, escuchamos a la gente Algo Tóxico con los temas Fukushima y La Penumbra. Ahora de fondo tenemos a los panameños de Atrofia, que bueno, esta banda es una... han estado ahí activos, lograron sacar... un par de demos, por ahí sacaron un LP también en formato vinil, y bueno, una banda que se formara por allá en 2009. Por ahí nos comenta Yigo, de este colega, y como dicen los españoles, es un culo inquieto ahí en la escena, y haciendo bastante por reactivar o con diferentes bandas, grabando videos, grabando material musical, etcétera. Pues bueno, él nos comenta ahí que la banda nace por allá el 2009, y bueno, una banda de thrash. Hay un thrash bastante interesante con diferentes sonidos. Entonces escuchemos algo de Atrofia. Ahí, como siempre, el fanzine Beneficio Interno trae un poquito de todo en realidad. Música diferente para todas esas cabezas que les gusta conocer ahí un poco de material distinto, tal vez en diferentes tendencias, y tanto de diferentes tendencias como lo que suena acá en la radio 506 Rock Radio, que es donde nos transmiten el programa todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Y pues bueno, entren a la página 506 Rock Radio, ahí pueden ingresar, hay un chat ahí para estar comentando con los diferentes locutores en diferentes programas, Hay programas especializados toda la semana, de lunes a domingo, desde temas clásicos y éxitos de lo que estamos acostumbrados a escuchar ahí, que nunca pierden fuerza y energía, como programas tal vez un poco más oscuros en cuanto a sonidos no tan populares, se podría decir, sonidos extremos o por ahí sonidos ahí algo medio gótico, medio dark, otros alternativos, como les digo, metal, diferentes tendencias, diferentes ramificaciones, música progresiva, hay por ahí, bueno, diferentes programas. Entren y vean la parrilla de lunes a domingo, diferentes programas en la www.506rockradio.com. Vamos a escuchar Atrofia, un tema en vivo llamado Demencia Recursiva. Alucinar. Bueno, así sonaba la gente de Atrofia desde Panamá. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden encontrar acá en la todos los viernes de 5 a 7 de la noche, hora Costa Rica, por la www.506rockradio.com. O bien, nos pueden escuchar en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde ahí alojamos todos los programas. Así que tienen ahí bastantes programas para escuchar, para escoger lo que quieran en su momento. Igual en la plataforma de iVoox, ahí también subimos los programas, así que tienen bastantes opciones para seguirnos. Correo electrónico, beneficiointerno@gmail.com, o a los que todavía les gusta escribir cartas, como a mí, enviar paquetes y demás al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con otra banda que viene en las páginas de la edición 20 del Beneficio Interno. Estamos hablando de los españoles de The Population Department, una banda que me llamó bastante la atención desde que apareció ahí en redes e intenté conseguir algo de material. Por dicha apareció uno de sus discos, su primer demo, si no me equivoco. Y bueno, más adelante tuve la oportunidad de comunicarme con ellos. Y gustosamente el colega Lucky fue quien nos envió ahí unas palabras de la banda. Y bueno, The Population Department es un proyecto español de crosspunk que se formó por allá el 2018 por Ana, quien es de veterana de la banda Aemorrhage, José, quien también es de Aemorrhage y Último Gobierno, Luisma de Aemorrhage, y por ahí también Lucky, quien fue ese de la banda Avulset. Entonces son personajes ahí bastante fogueados en sonidos extremos, y pues bueno, hicieron este proyecto llamado The Population Department, que sinceramente es bastante, bastante bueno para mí, así que síganle la pista. Ahí, como ellos mismos dicen, la idea era tocar algo de punk, cross, beat, influenciado por esas bandas de los 80s y con doble voz, masculina, femenina, y con esas líricas anti todo, como dicen. Escuchemos entonces un par de temas que son cortitos de Population Department: New World Disorder y Scars. Warriors in the street, girls on the shoulder. Government lost the throne, Congress is burning. Are you on the server? The summer for the of the morning morning. Capital is not far, new war is coming. Are you on the summer? Survive! Bien, bien, ahora de fondo escuchamos a las chicas de Beast, una banda local de acá de Costa Rica que, bueno, iniciara por allá, como nos cuentan ellas, en el 2018. Y pues bueno, ya han sacado un demo, un cassette, que lo sacaron bajo el sello Violence Records. Y que bueno, que este sello está bastante activo. Y bueno, el día de hoy precisamente tienen un concierto presentando ahí algunas de las bandas del sello, entre otras cosas, que bueno, más adelante les daré alguna información. Como les decía, Dist, banda formada por chicas, y precisamente ahí les hice una pregunta, algo así, la pregunta cliché, pero siempre es válida. Son una banda integrada solo por chicas. ¿Creen que esto pone un poco más duro el camino en la escena para continuar con el proyecto? ¿Han topado con alguna traba o similar? Y Dani nos contesta: consideramos que hemos tenido buen recibimiento. La escena musical siempre ha estado predominada por hombres, y en general hay poca apertura para mujeres, personas trans y no binarias. Hasta hace pocos años es que se han ido abriendo estos espacios. Con el tiempo hemos ido aprendiendo a darle importancia a los eventos en los que nos invitan y a las bandas con quien compartimos escenario. Pues bueno, como pueden escuchar de fondo, hay una banda bastante influenciada por el punk, post-punk, como ellas mismas dicen, algo de death rock, goth y new wave. Son algunas de las influencias. Ese tema que escuchamos de fondo es Muere Joven. Ahora vamos a escuchar este que me lo hicieron llegar hace poco antes de que saliera el disco, y se llama Crisis. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar en las retransmisiones de Siéntelo con Oído o Asalto Mata Radio Rock, o bien, como ya les dije anteriormente, acá en la www.506rockradio.com. Y bueno, continuamos. Vamos a escuchar esta banda. Esas otras bandas que me sorprendieron la primera vez que los escuché. Y es una banda bastante, bastante vieja, se podría decir. En cuanto, bueno, tienen bastantes materiales. Banda que se formaron por allá de... en el 1993, luego por allá sacaron en el 94 su primer material, y pues bueno, tienen bastantes CDs en sus espaldas, como les digo. Y bueno, aquí esta breve entrevista nos la contestó Juan Abarca, uno de los fundadores de Mamá Ladilla. Y pues bueno, por ahí una de las preguntas que les hice fue y por sus letras, que son letras bastante cargadas de sarcasmo y de también ironía, bastante interesantes en realidad. Y su sonido, un sonido que no se puede encajar, digamos un rock ahí con punk, no sé, cada quien lo tomará de su manera. Bueno, ahí les, una de las preguntas dice: en lo particular me encantan sus letras, o todas las letras de la banda, pero pienso que hay sectores que se pueden dar ofendidos con alguna letra. ¿Qué opinión tienen sobre ese tópico que es tan actual? Por ejemplo, una letra en los 90s, pueden encontrar la ofensiva al día de hoy. Y bueno, ellos responden: cada cual sabrá por qué se ofende. Es verdad que ha cambiado la manera de mirar las cosas. A veces me parece que es para mejor y otras para peor. No es cierto el tópico actual de que no se puede decir nada. Se puede seguir diciendo lo que sea, ateniéndote a las posibles consecuencias, como ha pasado siempre. Supongo que cualquier artista en cualquier época ha tenido que burlar algún tipo de censura externa y gestionar su propia autocensura, cada cual que se mire lo suyo. Bueno, vamos a escuchar La de Dios, uno de los dos temas que viene en este disco recopilatorio de Beneficio Interno. Esto es Mamá Ladilla con el tema La de Dios. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dios, ese rayo cegador, ese fuego abrasador, ese dedo acusador. Dios, hijo mío, vaya estrés. Eres uno o eres tres, esta mierda como es. Eres un triángulo en el cielo con un ojo, o un despojo entaparrado espizándola en la cruz. O eres simplemente en quien me cago si se va la luz. Dios, fuerte como Superman, impasible el ademán, el azote de Satán. Con tus cuatro biógrafos, te persiguen los fotógrafos, fírmame un autógrafo. Y ese disparate de que estás en todas partes, qué palizas, ¿dónde está mi intimidad? Cada vez que me masturbe yo te voy a bautizar. Esa luz que atraviesa la nube, esa leche que emana de la ubre, ese rabo inquieto que sube y sube, no son más que muestras aleatorias de tu infinito poder. mi señor. Esa avispa que te pica en el párpado, esa flor femenina del cáñamo, ese resbalón con la piel de un plátano, carrusel bipolar de emociones, presentamos a tus tres camellos. Por favor, mi señor. Señor, señor, señor, señor. Genocidios, un maníaco sin control. Menos mal que nunca has existido, te inventó algún troll. Así sonaba la gente de Mamá Ladilla, así que bueno, una banda bastante interesante para ponerle atención. Y de España brincamos ahora a Brasil. Vamos a escuchar una banda nueva, un proyecto relativamente nuevo que naciera por allá en el 2020, y estamos hablando de la banda Apnea. Integrada por el baterista Boca, que es un viejo conocido ahí en la escena de la región, que nos cuenta un poco el porqué y cómo nació Apnea. Y Boca, quien fue también baterista de la banda Ratos Depurado, aquí tiene este proyecto tal vez un poco más stoner, hay algo de rock, psicodélico, un sonido bastante diferente. Como él mismo dice, hace años que tenía ganas de hacer algo, otro tipo de música. Siempre ha estado involucrado ahí en grupos que tocan rápido y extremo, y siempre le gustaron los sonidos lentos, pesados, melódicos. Y entonces dice que mientras Ratos Depurado quedó un poco parado por culpa de la enfermedad de Gordo, pues hubo un tiempo para buscar amigos que podían aceptar y hacer que naciera este proyecto en el 2019, y empezaron a hacer cosas en esa ciudad brasileña de Santos. Vamos a escuchar algo de Apnea. Esto es Star King y el tema In Search of Peace. Oh, Bueno, de Brasil brincamos de nuevo a tierras ticas. Vamos a escuchar esta banda de esas también que me partieron la jupa cuando les escuché. Estamos hablando de la gente de Hongo Fu, que por allí dice que, bueno, Hongo Fu nació como un proyecto solista de Félix Arburola por allá en el 2011, luego de pasar por varios miembros en vivo, Héctor Romero y Ariel Usaga, quienes venían de una banda de rock noise experimental llamada Homunculus Capless, se unen a Félix para establecer ya un formato de banda. Luego de 12 EPs y algunas tragedias, Guillermo Meneses, bajista de la banda de thrash metal Arsenal, termina completar la alineación actual de Hongo Fu. Por allí se les preguntó un poco de cómo se etiquetarían si fuese el caso, ya que manejan un espectro bastante amplio en cuanto a sonidos. Y bueno, ellos mismos responden: no creemos en etiquetarnos, nos vemos obligados a hacerlo de cierta medida debido a la lógica de comercialización y demás para frenar la operativa, pero el concepto mismo de las etiquetas nos parece obsoleto. Hongo Fu hace música y punto, basada principalmente en el rock, pero sin miedo a explorar cualquier otro sonido que se nos cruce en el camino. La música de Hongo Fu es como nosotros, variada, porque cada uno de nosotros escucha un poco de todo, y literalmente de todo. Cada uno tiende más hacia ciertos espectros que los otros. Es un punto de encuentro en donde todo eso nace Hongo Fu, se compone su música, y tal vez de ahí está la fluidez en que se nos etiqueta como rock ecléctico, rock experimental o metal alternativo, etc. Vamos a escuchar un par de temas de Hongo Fu: El culto al hongo azul y Son demasiados Harris. Hongo Fu sonando en Subsuelo. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Hongo Fu, banda costarricense y bastante interesante. Regresamos a España, vamos a escuchar esta banda llamada Estertor, que dice que nació por allá en 2016, una banda que fue compuesta por músicos veteranos de la escena extrema catalana, militando en bandas como Oniropagus, de Capitate Christ, Blasphemed, Falk, Wild Road Rollers, Ered o Blood Cult. En 2017 lanzan su primer disco, Buried in Morningside, con un single en formato videoclip llamado Necromantic. Es un disco influenciado por el thrash metal old school, y esto les llevó a tocar por la península, dándose a conocer en el resto de la escena extrema. Por allá en 2020 la banda se encierra en el local a preparar su segundo álbum, Tales from the Ancient Grave, un disco mucho más salvaje que su predecesor, una mezcla de influencias de grupos tales como Bathory, Sodom, Celtic Frost, junto a pinceladas de grupos de death metal vieja escuela como Death, Obituary o Sepultura. Para el lanzamiento del primer single lanzan Nocturnal Strigoi en forma de videoclip y Worship the Black Goat en forma de lyric video. Este disco, Tales from the Ancient Grave, es un tributo a esas películas clásicas de horror de los 70s, 80s, como Maniac, The Sentinel, The Thing, etc. Bueno, escuchemos entonces un par de temas de Sertor para subir ahí un poco los decibeles. Vamos con Keeper of Hell y Nocturnal Strigoi. Sertor sonando en Subsuelo. We'll be right back. don't understand. I was killed by Monsignor Franchino for trying to strangle Father Halloran. I'm damned to eternal hell for my sins. For having Brenner murder my wife. I am one of the Legion. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Estertor y nos quedamos igual allá en España. Vamos a escuchar esta banda llamada PR3, que por ahí, bueno, ellos en su momento se llamaban Presagio y pues bueno, redujeron el nombre a PR3. Una banda ahí bastante interesante, cuarteto. Un cuarteto ahí que en sus presentaciones van con algo de peso. En lo estético, haciendo una presentación bastante interesante. Y pues bueno, por ahí ellos mencionan que es algo de música fresca. En realidad cada quien le pone ahí su toque personal a cada producción. Y pues escuchen ustedes qué es PR3. Vamos a escuchar uno de los temas que viene en el disco. Escuchemos el tema llamado Coma. Esto es PR3 sonando acá en Subsuelo en la revisión del fanzine Beneficio Interno, edición número 20. Que bueno, que por fin salió a la luz. Está a partir de hoy viernes en distribución, en venta o como quieran decirle, a 4000 colones el fanzine, junto con el CD, que es un CD impreso que viene en su cajita de cartón y demás. Así que bueno, es editado a 50 copias. Y más adelante estará tal vez por ahí en formato digital, pero de momento es darle un poco de vueltas al formato físico, que ¿sí? es lo que me gusta, y me gustaría también que la gente lo adquiera. Tanto el CD como el fanzine vienen juntos, obviamente. 4000 colones, por ahí van a estar tal vez algunos en la tienda de nuestro amigo Cristian ahí en Nighthawk, además de moverse ahí por otros lugares. Un detalle particular también es que incluye un póster. Sus páginas centrales incluye un póster que fue la portada de la edición número 18, si no recuerdo muy bien. Sí, de la edición número 18, que fue hecho por el colega Hilbert de Lingua Mortis Artwork, quien, bueno, excelentes trabajos ha hecho, y bueno, él nos hizo esa portada para esa edición, y aquí está en tipo póster en las páginas centrales del fanzine. Bueno, sin más, vamos a escuchar entonces a PR3 con su tema Coma, sonando acá en Subsuelo. Cualquiera, no importa el lugar, es Bueno, volvemos a algo de hardcore punk y nos vamos hasta México. Vamos a escuchar esta banda llamada Ring. Como ellos mismos dicen, ruido, unidad, insumisa, nefasta. Ring, bueno, es una banda conformada por varios amigos que tienen las mismas ideas y utilizan la banda como un desahogo para expresar todo ese odio y rabia al sistema injusto. Bueno, Ring ya ha sonado por acá, por ahí tiene un par de demos, tiene un 12 pulgadas compartido con la gente de Algo Sucio. Y pues bueno, una buena banda de hardcore punk de México, cruda y directa. Vamos a escuchar un temita entonces, esto es Suicidio de la banda Ring desde México. Ring desde México y regresamos acá a Costa Rica. Vamos a escuchar esta joven banda de hardcore punk llamada Anoche, que bueno, en su momento fue una breve entrevista y bueno, aún no habían hecho una presentación en vivo. Sin embargo, ya tenían ahí un demo en sus espaldas, un demo digital. Ya ahorita tienen un cassette bastante bonito, ya se han dado varias presentaciones de ellos y pues bueno, han tenido buena acogida con el público, principalmente por su sonido. Como ellos mismos dicen, la noche es lo que somos como banda, una amalgama de espantos y miedos horribles que muchos ignoran y algunos pocos escogemos abrazar o afrontar. Y pues bueno, ellos son o pertenecen o están en colaboración con el sello Violence Records, que precisamente hoy viernes va a tener un concierto bastante interesante. llamado Underground and Protest. Por ahí va a participar Culto Negro, Ardit, Liberosis, Noche y Animal Abismal. Que bueno, hoy viernes 16 de diciembre en el Starview, en la línea, a partir de las 7:30 de la noche, con una entrada de 5.000 colones. Va a haber ahí mercadería de varios sellos independientes y material de la banda, aparte de, obviamente, material del sello Babylon's Records. Y pues bueno, Noche va a estar sonando por ahí. Importante también va a estar la presentación de Culto Negro, estos no sé, speed, trash, como quieran llamarlo. Van a estar haciendo la presentación de su más reciente material, un disco, su disco llamado La Noche Oscura del Alma, y van a hacer una presentación completa de todo este disco. Entonces ya saben, Violence Records haciendo, organizando el Underground and Protest con las bandas Culto Negro, Ardit, Liberosis, Noche y Animal Abismal en Starview, 5.000 colones. Bueno, vámonos entonces con un tema de Noche. Esto se llama La Verdad. Regresamos a Zaragoza y estamos escuchando de fondo a la banda KBKS, Carrero Blanco Campeón de Salto. Que bueno, esto por ahí más o menos viene un poco de historia, que dice que el asesinato de Carrero Blanco, también conocido en su nombre clave como Operación Ogro, fue un atentado supuestamente perpetrado por la organización ETA un 20 de diciembre del 73 contra el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español durante esa dictadura franquista. Este asesinato provocó un hondo impacto en la sociedad española de la época, ya que se suponía el mayor ataque contra el régimen franquista desde final de la guerra del 1939. Y pues bueno, la desaparición de ese personaje, Guerrero Blanco, tuvo numerosas implicaciones políticas en un momento en que se hacía evidente la decadencia física de ese gran dictador. Gran por pendejo. En fin, vámonos entonces. KBKS dice que, bueno, KBKS empezó por allá del año 90 en los primeros ensayos. Estaba Celta a las voces, Javi a la guitarra y Noti a la batería. Comienzan sin bajista y poco después se incorpora Emilio al bajo. Al tiempo Celta deja la banda y se incorpora Reyes. Con esta formación aguantan más o menos hasta el 98, en donde la banda decide disolverse oficialmente. Más adelante se vuelven a reunir. Vamos a ver, por allá dice Gustavo a la batería, Iván a la voz. Tras ese primer concierto de vuelta retomamos los ensayos en forma regular y vamos dando algún concierto. Gustavo deja la banda y se incorpora Maroto durante un tiempo y posteriormente Jaume, que se convertirá en la batería más estable de la banda. Tras la salida de Vane, poco después de grabar el CD 1990-2013, Javi decide compaginar su papel como guitarrista con las voces y muy poco después se incorporaría Quique como segundo guitarra. Con esta formación, Javi guitarra y voz, Quique en la guitarra, Emilio al bajo y Jaume a la batería, se han mantenido hasta el día de hoy. Punk, otra de esas bandas de punk bastante buenas, bastante interesantes, letras directas, y vamos a escuchar entonces el tema llamado Ogro. Esto es KBKS, Guerrero Blanco, campeón de salto. Bueno, así sonaba la gente KBKS. Y bueno, de hecho, este tema ahí contando un poco la historia de ese de Ogro, ahí algo para ponerle atención. Y bueno, creo que con esto cerramos a las bandas que participan en el fanzine. No sin antes quisiera hacerles invitación, bueno, todavía nos queda ahí un tiempo para el concierto este sábado, que es como dice nuestro amigo Sama, y es la fiesta, la alegría de todos. Y pues bueno, un evento el domingo 18 de diciembre a partir de las 2 p.m. entrada gratuita, como es de costumbre en este lugar, en Bots. Y lo importante son 6 bandas, por ahí está de Pseudo Stratified Epithelium, Porcupine Torture, Cangrena, Metamorphosis, Satirical Misanthropy y Golgotha. Ah, bueno, aparte Dunwich también. Son 7 bandas bastante extremas, un domingo bastante particular, a partir de las 2 de la tarde hasta que cierren. Y pues bueno, aparte de eso, muy importante, se van a recibir regalos, juguetes para donar a un hospicio de huérfanos. Así que es un momento, que la época se presta, si hay de dejar de tomarse ahí un par de birritas por comprar algún regalo para estos niños, pues sería genial. Y pues bueno, todos se los agradecerían, y quién más que ver esas caras sonrientes de los pequeños al recibir algo. Ya saben, domingo 18 a partir de las 2 p.m. entrada gratuita, Barbots, Pseudo Stratified Epithelium, Porcupine Torture, Cangrena, Metamorphosis, Satirical Misanthropy, Golgotha y Dunwich. Y lo más importante, se recibirán regalos para donar al hospicio de huérfanos. Continuamos, vamos a escuchar un tema, bueno, más bien que quería presentarles otro concierto también. Este está un poquito más lejos. Este es el 28 de enero, vísperas de mi cumpleaños. 28 de enero del 2023, a partir de las 8 p.m., Garden of God presenta desde el Reino Unido Heartbreak Noir, proyecto integrado que de hecho se va a presentar por primera vez acá en Costa Rica, este proyecto, con integrantes de una banda ya veterana de la música dark, alternativa, goth y demás, llamada The Faces of Sara. Dos de sus integrantes van a hacer este proyecto, Heartbreak Noir, que curiosamente y para gusto de nosotros va a ser su debut, su presentación acá en Costa Rica, sábado 28 de enero a partir de las 8 de la noche en el Amón Solar. Entradas a la venta en ticketbox.app, preventa en 6.000 colones, el día o en puerta van a estar en 8.000 colones, van a participar por Costa Rica Las Dusk y la banda Molt, aparte el DJ Gabriel. Vamos a escuchar un temita de Faces of Sara, ya que Heartbreak Noir no hay nada aún, como les dije, su debut será acá en Costa Rica, pero escuchemos algo de Faces of Sara para que escuchen como por dónde vendrá tal vez la propuesta, o músicos bastante inmiscuidos ahí en estos sonidos. Esto que suena es Faces of Sara. Así como escucharon, eso era la gente Faces of Sarah, quienes van a estar acá con su nuevo proyecto Heartbreak Noir el próximo 28 de enero en el Amon Solar junto a las Dusk y Molt. Otro de los conciertos que están pendientes, pero este un poquito más alejado, este para el 1 de marzo a partir de las 7 de la noche en Casa Rojas en Barrio Escalante. Desde Alemania, la gente de Pink Turns Blue. Y bueno, van a estar abriéndoles o como banda invitada Sad Lunatics. Este otro proyecto que también hará su debut en ese concierto. Y bueno, las entradas también están a la venta en ticketbox.app. Va a haber una preventa hasta el 31 de enero en 10.000 colones, y a partir del 1 de febrero la entrada sube a 4.000 colones. Pink Turns Blue desde Alemania, tocando acá en Costa Rica, en Casa Rojas, Barrio Escalante, el próximo 1 de marzo, con los invitados de Sad Lunatics. Bueno, ambos conciertos, el de Heartbreak Noir, organizado por Garden of God, y este, el Awake Fest, va a estar en colaboración o en difusión, por lo menos de parte de nosotros, de Subsuelo S.A. y Obscuria, además de Shadow Play de IQ, haciéndoles un poco de difusión, y por ahí estaremos colaborando en lo que se pueda para darles un poco de seguimiento a las bandas y a los proyectos. Vamos a escuchar un temita de Pink Turns Blue. Made of mine, just made of mine. Bueno, así sonaba la gente Pink Turns Blue, que va a estar acá en Costa Rica el 1 de marzo a las 7 p.m. en Casa Rojas, Barrio Escalante, con invitados de Sad Lunatics. Hasta el 31 de enero, preventas en 10.000 colones, luego subirá a 14.000 colones. Pueden conseguirla en www.ticketbox.app. Y bueno, Pink Turns Blue, una banda que naciera por allá en 1985 y un sonido bastante particular. Otro evento que se me escapaba antes de que gane el tiempo, Disease Invasion, Thrashing Like a Maniac, Festival de Metal Extremo Costarricense, 17 de septiembre, con las bandas Demencia, Troverot, Infernal Ascension, Botrash, Bastards y Phantom. Lugar, Bar El Chivo, a partir de las 3 de la tarde, precio 4.000 colones. Por ahí organiza el sello Sanatorio Records y pues bueno, ahí va a estar repartiendo algo de su material. Entonces ya saben, sábado 17 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Demencia, Troverot, Infernal Ascension, Botrash, Bastards y Phantom. Trash para todos. Y nos vamos despidiendo. Entonces, esto fue Subsuelo S.A. haciendo una pequeña revisión del beneficio interno número 20, que sale en formato físico con un costo o valor de 4.000 colones. Incluye el CD más el fanzine, obviamente. Y pues bueno, sale precisamente hoy. No me despido sin dar estas pequeñas palabras. Regresamos al mundillo de los fanzines, hoy poco explorado por el exceso de información que se vuelve desinformación, apelando a lo que comentó un colega: ya no leemos el texto, solo leemos los encabezados. Las interpretaciones son muchas y las realidades siempre serán la mejor para cada quien le convenga. Por suerte, esto de los fanzines, a fin de cuentas, es un desahogo, y casi la totalidad del contenido de cualquier publicación de material es no perecedero. Si hay gusto por escudriñar este mundo, de releer las publicaciones, es simplemente genial, sobrepasando la lectura desde cualquier pantalla. Seguimos de necios, seguimos de majaderos, en algo que se ve decadente y desfasado según la tecnología. Ni modo, siempre habrá algún necio buscando algo para leer. Algo del editorial del beneficio interno número 20. Y nos escuchamos la próxima. Cerramos con este proyecto de ruido de acá de Costa Rica, llamado, bueno, de hecho andaba en una gira en México dando sus presentaciones, y bueno, Emil Bus, La Inomerec, Evicos Lips, o como EELE en siglas, nace en el año 2013 en Alajuela. Y es un grupo de música experimental y performance escénico. Funciona ciertas influencias vanguardistas y transgresoras, como lo son la música industrial de los 70s, 80s, el teatro, la crueldad, el ruido como experimentación sonora, accionismo, elementos propios de música chamánica. En fin, esto es Emil Bus, La Inomerec, Evicol, sí, con el tema Hasta la Médula. Y hasta la próxima. Yeah. Subsuelo S.A.